102.1. Vive hoy. Mientras tengamos ganas de pasarlo bien, no tenemos nada que perder. Quédate en casa y súmate todos los viernes al Late de Oasis. La anfitriona es Javiera Contador, encargada de abrir el juego, conversar y descubrir las historias más hilarantes de los mejores invitados. Nada que perder. Todos los viernes, desde las 20 horas. Escúchalo en la 102.1 y en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 7 de la mañana. En tiempos de división, una meta común, erradicar el coronavirus de Chile, tomará tiempo, exigirá decisiones y sacrificios, pero para eso estamos. Oasis FM y tú, en serio contra el COVID-19. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Ay, ay, ay, Marcelo. Hola, ¿se cumplió tu vaticinio de los 3 grados hoy día, no? Fíjate que no, pero tenemos 4 grados y algo, y 95% de humedad ambiental. ¿Me vas a creer? No, no te creo. Es que... Inmobiliaria Fundamenta, chilena consolidada, el valor de estar seguro en casa. Clínica Bupa, tarjeta de crédito BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. Señoras y señores, comienza el programa cuando son las 7:02. Y como decíamos, 4 grados, 4 décimas. La humedad relativa del aire, 94 isopascales. Isopascales, Carla Martínez Apablaza. La Viña Marina. ¿Cómo están? Bien, ¿por qué me mandaste la última noticia? ¿Alguna noticia en particular o todo el diario? Ay, no, yo te quería mandar una noticia en particular. Es que está todo me llegó toda. Fracasé. ¿Pero cuál será? Hago el mea culpa. Fricasé, qué rico el fricasé. Rico. Homenaje ya, a la gente de Fricasé. Bueno. Pero hay harta noticia, no te preocupes. ¿Cómo va todo en tu sector, Carleta? Aquí estamos, tirando para adelante, para arriba, para el lado, para todos lados. Para todos lados. Ya no sé qué. Oye, miércoles, voy a hacer la sensación, de nuevo miércoles. Qué terrible, man. No sabía que habían tantos miércoles yo. Oh. Oye, el dato complicado, y estamos todos medio bajoneados, es que han aumentado mucho los contagios, los fallecidos, y lo peor de todo es que estamos cerca de colapsar el sistema de salud. Y muchos apuntan al gobierno, otros apuntan a la propia gente que no ha hecho caso y sale y se enfrenta a la enfermedad y a los peligros de la sociedad, ¿no? Entonces estamos preguntando, ¿tú le has hecho caso a la cuarentena, ya sea obligatoria, voluntaria, y a las recomendaciones de distancia? Para ver que la gente de corazón nos diga si está haciendo caso. Claro. La alternativa son, la verdad es que no mucho. La otra alternativa, no puedo. La gente que tiene que salir a trabajar y todo. Y tercero, sí, absolutamente. Y la última es culpa de la autoridad. Ahí están las alternativas para que vayan votando. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. El presidente Sebastián Piñera advirtió que las próximas semanas serán las más difíciles por la pandemia y reconoció que el sistema de salud está extraordinariamente estresado y demandado. Los casos positivos de COVID-19 registraron la cifra más alta desde el inicio de la pandemia, con 1.658 nuevos casos. Hasta la fecha hay 31.721 contagiados y 335 fallecidos. La Cámara de Diputados aprobó el veto presidencial que busca restablecer el ingreso familiar de emergencia con un monto de 65 mil pesos al comenzar. La iniciativa deberá ser ratificada por el Senado. El Banco Central de Chile solicitó una línea de crédito flexible de 2 años por un monto de 23.800 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Y por último, la Organización Panamericana de la Salud manifestó ver con preocupación la propagación del COVID-19 en Brasil y urgió a las autoridades a seguir implementando medidas para contener el avance. Ahí estamos, ¿eh? Perfecto. Todo bien hasta ahora. ¿Por dónde le damos? Quería partir por una noticia que ha sido muy comentada en las últimas horas, que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el coronavirus, y tiene relación con el cantante nacional Américo, que fue detenido. En las últimas horas tuvo un accidente, chocó con un poste en la comuna. Se le cruzó. No te puedo creer. En la comuna de La Florida. Está en investigación las causas de cómo perdió el control de su vehículo, cómo fue que chocó con este poste. Lo que sí. Tal vez se confundió. Que levanten los postes. No, dijo que levanten la mano y soltó el manubrio. Que levante la mano. Claro. Quizás iba cantando su propia canción. Sí, fue demasiado entusiasta. Ya, y, no, pero no iba bajo los efectos del alcohol, alguna cosa, no. Se ha dicho que no. Pero en todo caso, como les digo, todavía está en investigación cómo fue que él perdió el control del automóvil, cómo fue que impactó con este poste del alumbrado público y también un muro perimetral de una casa particular en la comuna de La Florida. Agresta. Domingo Vega Ursúa, porque así se llama Américo. ¿Cómo se llama? Domingo Vega Ursúa. Es el verdadero nombre. Era mucho mejor nombre que Américo. Sí, bo. Domingo Vega Ursúa. Bueno, quedó apercibido. Esto quiere decir que queda en libertad, pero a la espera de ser citado por la justicia. Como les digo, el parte policial dice que este choque ocurrió antes que comenzara a regir el estado de excepción por catástrofe, es decir, el toque de queda desde las 22 hasta las 5 de la madrugada. Recordemos que La Florida, la comuna donde ocurrió este accidente, está con cuarentena también. Así que... O sea, estaba... Quedan todavía datos que comentar acá. Sí, pues, me imagino. Yo se los quería que levante la mano. Todo el mundo está hablando. Mira dónde venía este caballero. Mira. Bueno, ya. ¿Le digo algo? Se me van las patitas. ¿En serio? Se me van. Imagínate lo que tiene que haber sido para Carabineros enfrentarlo. Pero mira, si es Américo, usted está bien, caballero. O sea, no. Es imposible no tener ritmo con Américo. Américo no iba solo en el vehículo. Se habla de que iba con más personas. Me imagino que pueden ser sus familiares. Iba con la Sonora Palacios. El abogado de Sonora Américo, que se llama Rodrigo Toledo, habló bien escuetamente con la prensa y dijo que todas las personas que iban al interior del vehículo están bien, que no existen afectados. Es todo lo que sabemos. Bueno, esperamos el pronto esclarecimiento de los hechos en Así este caso. Es. Ya. Bueno, un saludo. Ahora, entonces a Américo, a morir. Américo no... y a los otros continentes también. Porque a Europa, a África, a Asia, Oceanía, que es bien disminuido. Quiero que entremos de lleno a coronavirus. Hay información súper importante que comentar. Lo primero es recordarles que para hoy está pendiente que nuestras autoridades se refieran a qué va a pasar con las cuarentenas. Esta semana se informó que se extendía la cuarentena para 6 comunas más, pero hay otras comunas a las cuales se les debe reevaluar qué va a pasar. Sabemos que las autoridades están muy preocupadas y ocupadas, como dijo el ministro de Salud Jaime Mañalich y lo repitió ayer el presidente Piñera, respecto a la situación puntual que está ocurriendo en la región metropolitana. Tengo entendido que ya desde ayer están conversando este tema. Me coincide mucho una entrevista que vi anoche en televisión con un doctor que es bien mesurado, que siempre sale en televisión, el doctor Ugarte de la clínica Indisa. No, ese es de los bichos. Es de los bichos, no, se coma las arañas. Entomólogo. No sé si lo ubican, sale siempre en los matinales, en las notas de coronavirus y todo eso. Y anoche decía él que él creía, y me hace mucho sentido lo que dice, que él creía que en estos momentos, es decir, anoche, nuestras autoridades de salud estaban evaluando qué hacer con la región metropolitana y que eso incluía la posibilidad de abrirse de manera cierta y real a la cuarentena total. Cuarentena total, cuarentena total, total. Ha llegado para ganar. Es muy preocupante lo que estamos viviendo en la región metropolitana, chiquillos. De hecho, ayer en el último reporte del Ministerio de Salud, donde se habla de 1.658 casos nuevos en las últimas 24 horas, de ese total de casos nuevos, la región metropolitana concentra 1.392 casos. Y es muy distante a las cifras que presentan las otras regiones, por ejemplo, Antofagasta, que es la que sigue con 92 casos nuevos, Valparaíso con 59 casos nuevos, y la región de Tarapacá con 31 casos nuevos. Es decir, la región metropolitana se disparó considerablemente del resto del país. Sí, bueno, la región metropolitana tiene más o menos el 30% de los habitantes del país, ¿o no? ¿Por ahí? No sé, pues si tú lo estás diciendo... Tienes que hacerte son cargo. 7 millones de 17, ¿cuánto es? Más bueno, ¿no? Es un cálculo, no sé, social. ¿Cómo? No, es que no, se me fue la señal, pero un segundo. ¿Cuál es la disquisición? Ya, Marco. Aritmética? 7 de 17. Rabia. Sí, ¿qué porcentaje rabia es? Pero, Marcelo, sí, 17. ¿Cuál es la mitad de 17? ¿Cuál es la mitad? La mitad de 17. Oh, la ocho y medio. Ya, eso sería el 50. Entonces 40, ¿no? 40 seremos. Bueno, ¿seremos el 40? Claro, claro, por ahí. Pero son 8 millones de personas en Santiago, ¿eh? En la región metropolitana. ¿Ah, no 7? No. Entonces somos el 50. Entonces. Somos el 50% de la población. Y ahora tampoco somos 17 millones. Ojo, somos casi 19. Uf, ¿19? ¿Qué sacaste eso, Marco? Ay, por favor, se sabe, la UDI lo dijo. Discúlpame que te pregunte, pero no sé. Ya bueno, pero de todas formas... Población total, Chile, según el Instituto Nacional de Estadísticas, 19.107.216 personas. Y ahí no hay más preguntas. 30 de julio del 2019. ¿Ya? ¿Ves Santiago, ¿cuántos somos? Ve tú. Pero ya, si déjame. Tú lo tienes ahí. Ay, que no es tan no fácil. No ya, pero de todas formas, la cantidad de contagiados en Santiago excede por mucho el porcentaje. Es mucho más de lo que debiese. Estamos todos aquí en una especie de caldera. Al lado tuyo, Marcelo, está el dicho. Marcelo, no peleen, son hermanos. No, estoy apoyando. Las mamás decían eso. No peleen, no está peleando si nadie. Son hermanos. Aquí no está peleando nadie. No, dale. Yo me declaro de partida un ignorante. No sostengo nada con certeza. Bueno, sí, en el fondo lo que les quiero... Estoy buscando. En el fondo lo que les quiero transmitir es que hoy debiese haber novedades respecto a las cuarentenas. Vamos a estar atentos a ver lo que pasa. Y muy puntualmente respecto a qué va a ocurrir con la región metropolitana, porque es donde se están registrando la cantidad de casos. De hecho, por ejemplo, hoy en el diario La Tercera viene un titular relativo a esto que dice que 4 comunas de la región metropolitana ya pasaron los 1.000 contagios con coronavirus. Estamos hablando de Santiago, Puente Alto, Recoleta y también La Florida. Pero en general todos los números para la región metropolitana son muy altos, así que vamos a ver cuáles son las determinaciones que toma la autoridad para poder evitar esta alza de contagios, considerando por ejemplo que en comunas como Las Condes, donde salieron del confinamiento, hubo un repunte también de contagios. Sí, mira, según las cifras del INE, la población total son 7.112.808, pero ya, algo que le habíamos chuntado. hay una serie de artículos que señalan que la gran cantidad de migrantes llegada desde el año 2017 a la fecha, claro, provenientes de distintos lugares, hacen que esa población sea relativa. Por lo tanto, ya que podríamos estar cerca de los 8 millones por la gran cantidad de inmigrantes que llegaron desde el 2017. Ya, eso como 45%, entonces está en Santiago. Oye, el que se haga la cuarentena total pondría el tema económico nuevamente ahí sobre la mesa. Sí, y fíjate que no es menor. Ayer vi, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver, varios medios lo replicaron, unos tuits que hizo el ministro de Economía, Lucas Palacios, respecto a cómo se viene el panorama económico, diciendo él a través de su red social que mucha gente no le ha tomado el peso, no ha dimensionado lo realmente complicada que va a ser la situación económica. A eso se suma también lo que conocimos ayer por la tarde-noche, más tiradito para la noche en realidad, tuvo que salir a hablar el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, salir a explicar esta línea de crédito de 23.800 millones de pesos que el Banco Central de nuestro país le pidió al Fondo Monetario Internacional. Le solicitó al organismo esta línea de crédito flexible por 2 años por un monto de 23.800 millones de dólares, dice el ministro Briones, que es importante dejar explícito y ser extremadamente claro que esa línea del Fondo Monetario Internacional no es un préstamo al gobierno de Chile y por ende no es dinero que está destinado a financiar gasto público, que se ha hablado mucho de eso. Dice el ministro Briones que la línea de crédito puede ser vista como un seguro adicional a la sólida posición que el Banco Central ya tiene para enfrentar choques externos, particularmente. Ah, eso lo dice por Américo. Lo dice por Américo. ¡Américo! No, que había gente que ayer, cuando vio esta noticia, dijo: entramos un poco, empezaron a compararse con Argentina, que sabemos tiene una deuda importante con el Fondo Monetario Internacional. Entonces finalmente sale el ministro Briones a explicar la deuda argentina. La deuda argentina es su PIB, o sea, son 350 mil millones de dólares. O sea, no pidamos más, entonces no hay punto de comparación. Pero no entiendo la gente que asustada hacía esa comparación es como en el fondo pensar, ya Chile empezó a pedir plata prestada. No, Chile tiene plata prestada. Sí, no es que no tengamos. Estamos aumentando nuestro nivel de deuda, pero podemos hacerlo. Pero Chile está muy muy sano, con muy poca deuda, pero yo no entiendo por qué esa plata no es del Estado. ¿A quién se la prestaron entonces? Al Banco Central, por si acaso. Pero finalmente la va a utilizar. Dice el ministro, es una facilidad precautoria y que solo está disponible para economías con marcos robustos de política macroeconómica. O gordo, o obeso. Claro, como nosotros. Banco Central y su economía, ¿no? Nosotros como tenemos un crédito preaprobado, digamos. Eso es lo que... Exactamente, estamos listos. Claro, listos. Oye, lo explicaste mejor que el ministro Briones, Marco Encuentro. Claro, un crédito preaprobado. Es que él está un poco mareado. ¿Qué quieres que te diga? Sí, es verdad. Oye, bueno, pero aquí está la discusión de si el gobierno tiene o no tiene plata para dar, por ejemplo, esta discusión que hubo con el bono que se va a entregar, si tiene que ser más, menos, se puede, no se puede. Es una cosa muy difícil de entender para nosotros los neófitos. Bueno, ¿se puede o no se puede? Los nerds. Ayer quedó aprobado, le queda un último trámite al ingreso familiar de emergencia, pero ya está prácticamente aprobado el veto presidencial. También en ese contexto el ministro Briones decía que en el fondo había que prepararse, que no se podía gastar toda la plata ahora y que había que prepararse para los próximos meses porque el gobierno va a tener que seguir tomando medidas económicas para ir en ayuda de la gente que más lo necesita y que se ha visto fuertemente afectada por la pandemia. Yo sé que en esto estoy, sin ser, por supuesto, un experto, yo estoy por, en realidad, el esperar que los acontecimientos puedan ir empeorando. Entonces, no repartir toda la plata al tiro y irla repartiendo en el tiempo. En eso yo apoyo a Briones. Claro, por lo menos 5 días. Una cosa por lo menos, claro. Que sea, si repartís todo ahora... Es como cuando por ejemplo, nosotros si fuésemos en un barco, por ejemplo, y nosotros tres, y quedamos náufragos en una isla y tenemos una caja con alimentos y hay que racionarlo. Y entonces... Racionalizarlo. Pero hay que decir... En una de esas no nos rescatan en muchos meses, comamos muy poquito, se los comemos todos los primeros dos días, que sería la tentación. Claro. Yo y sé, ahí de algunos los motines, ustedes, ¿no? Marcelo, los sí. motines a bordo. Ahora, lo importante de esta situación es, Carleta. ¿A quién salvas? El dilema del prisionero. No. Ahora me acordé de la frase prefiero de Nicanor morir Parra. Yo. Prefiero morir frase, yo. Ah, mira, mira. Sí, de todas maneras. A morir, como Américo. A morir, como Américo. A propósito, si usted no come ningún pan, yo me como dos panes. Claro. Lo que decía Nicanor. Entonces, pan por nuca, un pan. Eso es básicamente el problema de este puesto. Hay gente que va a pagar el crédito, hay gente que va a recibir la plata. Pero bueno, exacto. Pero sabes que yo creo, poniendo este ejemplo, que quizás no es el ejemplo correcto en realidad, pero si nosotros estuviéramos en una isla y nadie nos va a rescatar, yo creo que salvamos. Sí, sobrevivimos. No sé por con lo que nos den. Pienso en sexo nomás, no pienso en alimentarme. es una tontera. No, pero ¿cómo lo vamos a hacer Marco, con eso? Marco está pensando en la Laguna Azul. Sí, yo pienso, no, es que me quedé marcado por eso. Y el muchacho haciéndose, bueno. Ahí. Bueno, no, vamos. Salvamos. Sí, salvamos a la raza. Salvamos a la raza humana, diría yo. Exacto. Chicos, otra noticia muy importante. Salgamos de ahí. Ayer durante la tarde, o en realidad durante todo el día, clínicas privadas como la Clínica Vespucio, Santa María, Integra Médica, la Red de Salud UC Christus, informaron a sus pacientes que se suspendía hasta nuevo aviso la toma de examen PCR ambulatorio, que es para detectar el coronavirus. Se acabó. Y ahí empezó una especie como de bola de nieve, porque la gente, tú sabes que ahora todo lo denuncia y lo constata a través de redes sociales. Exacto. Respecto a la falta de test, la falta de insumos, recordemos que en el contexto en el que estamos, el hecho de que no hayan exámenes PCR para realizar, igual sería algo... Muy grave, muy grave. Ahora, si no hay test, sigamos con el café. Es humor, ¿eh? Oye, perdona, pero ¿dónde fue esto? Es que me salté una parte. Después, pero si, ¿sabes qué, Marco? Yo ya te escuché en la tarde. Te escuché en la tarde. ¿Ya? Ustedes escuchan con mucha atención a Miguel Iván. A mí no me escucho con la misma atención. Dormimos. No. quiero decir una cosa, Carleta. Es que de repente es como que empezara. Oye, lo que pasa es que. Y ahí estábamos, entonces. Eso es lo que escucho a veces. ¿En serio? Tengo ¿Tú estamos con problemas merezco. Técnicos? No, yo a mí no tengo a veces. ¿En qué clínica era esto? Marcelo, dile tú. ¿En qué clínica era? En varios lugares. En varios lugares. ¿Se dan cuenta? Es que al voleo. Yo el otro día fui a un hospital público y me dijeron que no había problemas con eso. No, bueno, que había test de sobra. En este caso se trata de falta de test PCR en clínicas privadas en la región metropolitana, pero sabemos que igual hay harta gente que se atiende por el sistema de salud privado. No es la mayoría, pero es un Yo ahí tengo una experiencia personal, entonces, porque mi hermano ayer me contaba que una sobrina, ayer mismo fue a una clínica privada de la zona acá norte y en un ratito le hicieron el test. Sí, yo tengo que, o sea, si es al voleo y N igual a 1... Mi mamá se hizo un test en un y habían test para todos en una clínica privada. Hay una tendencia a tener a crear magnificar la sensación y generalizar de que estamos en entrando una etapa ya de corran y sálvense. Es que está esa cuestión de que el gobierno lo está haciendo mal y como que casi un anhelo independiente a esto. Si hubiera sido cualquier gobierno, es bien terrible para todos, pero La idea de, nos están engañando, lo están haciendo mal, no hay test y toda esa cuestión. Yo ahí llamaría la precaución, No es porque me caiga bien alguien o mal alguien, sino que es delicado el tema, po. Bueno, en todo caso, el Ministerio de Salud se refirió a este tema. Dice que en ningún caso existe un quiebre de stock a nivel nacional. Se trata de situaciones específicas que no han sido reportadas oficialmente al Ministerio de Salud, focalizándose en laboratorios privados, y que representa solo el 15% del total de las muestras que se procesan en la red integrada de laboratorios. Eso es otra cosa. Al parecer, el análisis de la muestra está siendo más lento de lo habitual. Se están demorando más días. Ahí es donde hay un taco. Se están haciendo 6.000 test diarios. En algunos días se ha alcanzado incluso los 13.000 test diarios, dice el comunicado del Ministerio de Salud. Claro, pero el resultado puede llegar a 12 días. El tema es que hay una cuestión con las muestras que le preguntaban ayer al subsecretario, que tenía que ver con eso, con muestras que se hicieron y que no fueron hechas, y por tanto se perdió la muestra. El problema de esperar 12 días es que si te sale positivo, ya hiciste la cuarentena. Claro. Ya te quedaste. O está ahí en el patio de los callados. De una. Sí. Claro. Bueno. Oigan, para ir cerrando el bloque, contarles que hoy va a ser un día bien movido en el Congreso. Se va a ver el proyecto que limita la reelección. Así que, ojo con eso, chiquillos. La reelección. Ojo con eso. Les va a doler esa cuestión. Ojo, Guido Girardi. Jorge Pizarro. Navarro. Se les viene el futuro. ¿Qué pueden hacer después? ¿Almaceneros de barrio? Mira, no sé. Mira, son 6 senadores que no podrían ir a la reelección y 37 diputados. Ojo, Patricio Melero. Ojo. Toda una vida entregada al país. Qué impresionante. Sí. Oye, el equipo de Ban Chile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Ban Chile Inversiones, tus inversiones en casa. Y Clínica UPA Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica UPA Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Oye, de parte de AFP Modelo, yo voy a dar las gracias, pero es un agradecimiento tan grande que no cabe en esta radio, porque recibieron el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXI Praxis Experience Index para el sector AFP. Sé parte de esta experiencia cambiándote a afpmodelo.cl. Vamos a la pausa entonces, ¿eh? Y volvemos. Sí, volvemos. Y nos vamos a un despacho con nuestros auspiciadores. En breve, más de Esto no es Plaza Italia. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones Cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales, banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Ahí me respondió la Claudia. Amiga, yo lo veo así. Todo lo que te dé tranquilidad adicional es bienvenido. Y en la clínica UPA Santiago lo tienen. Averigüé y el parto es en pabellones exclusivos y en zonas separadas. Además, estás en un área aislada con flujo independiente de personas. Bueno, mucho más protegida y tranquila. Y puedes solicitar el presupuesto online. En clínica UPA Santiago te conectamos con la tranquilidad que necesitas para la llegada de tu bebé. Solicita tu presupuesto online en www.clinicaupasantiago.cl. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Te faltaron 20 más, vamos de nuevo. Un agradecimiento tan grande no cabe en una frase de radio. Nos elegiste por tercer año con el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXC, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Y eso nos hace trabajar aún más para seguir entregándote soluciones que se ajustan a los tiempos que hoy vivimos. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. El minimarket, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y leasing operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco. En esto no es Plaza Italia, en Oasis FM. 7:31, hay 4 grados, 94%. Se siente sensación térmica de menos 8, ¿eh? Pero ahí tenemos encuesta, ¿eh? Vamos a repetirla hoy día a propósito de los contagios que aumentan en Chile. Y parece que no le tomamos el peso a la pandemia. ¿Tú le has hecho caso a la cuarentena obligatoria o voluntaria, recomendaciones de distancia? Las alternativas son: la verdad es que no mucho, no puedo, sí, absolutamente, y es culpa de la autoridad. Son las alternativas, va lenta la cosa. Oh. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Se acabó el instrumento, ¿eh? Me deprimí. Se terminó el instrumento de la encuesta, ¿eh? No, yo hashtag. Creo que ya hasta aquí nomás llegamos. La gente ya, claro, no está ni ahí. Pero bueno, Carleta. Ayer deberíamos haber hecho una encuesta más pop. De la comida. De la comida. Ya mañana vamos por a ese morir. Lado. Es que se me quedó pegada la canción. Lo único que quería es bailar, Carleta, volver a la fiesta. No, sí, quizás no se ¿para cuándo? No, ¿pa ese cuándo tiempo no ya pasó. Bailoteo. Ya fue. Pregunta número uno. Dale. A morir. ¿Cuál es el verdadero nombre de Américo? Demos unos pequeños segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desde ahora, ya. Lo dijimos dos veces, era como segundo. Domingo Ursúa. Segundo. Domingo. Vega Ursúa. Bien, Marco, qué inteligente eres. Te pasaste. Qué memoria. Fernando Portes también se la jugó y dijo Domingo de Ursúa. Algo quedó. Es Domingo Vega Ursúa, como lo dijo Marco. Mira, qué neuronas matutinas que están ahí despiertas. Oye, funcionan solas, si yo no me acuerdo. Pregunta número dos. Está botado. A morir. Un día como hoy, chiquillos, de 1970 se creó o nace la vida, la CONAF. Y la pregunta es muy simple. ¿Cómo se llamaba el corpóreo de CONAF? Oh, uno. Pero. No, esa no era la pregunta. No, esa no era la pregunta. Forestín. Ya, un saludo a Forestín. Eso quería decir. La pregunta es: ¿qué significa el nombre de esta institución? ¿Qué significa CONAF? Es fácil. Veamos unos pequeños segundos. 1, 2, 3. Ya. 4, 5, 6. Corporación Nacional Forestal. ¿Estás seguro, Marcelo? Sí, yo estoy seguro de él. Fíjate que Eugenio Lanas llegó el mismo tiempo que tú, te lo juro. Mucho después, mucho después. Y creo que es necesario ponerle más adrenalina al concurso, así que empate. Árbitro saquero. Mal ahí. Bueno. Siguiente pregunta. Ya vamos, 1-1. ¿Quién dijo esta frase? Las próximas semanas serán las más difíciles. Pero eso no lo dijiste ayer. Ayer alguien dijo lo mismo. Bueno, ahora lo dijo otra persona, Marcelo. Se repite la frase y por algo se repite. Sebastián Piñera Echeñique, presidente de la República de Chile. Bien, Marcelo, ¿viste que no era tan difícil? Bien, porque Sir dijo que era Ignacio Briones, si no. Tienes razón tú, porque por ejemplo, aquí Fernando Porter dice Mañalich o Sebastián Piñera. No sé si Mañalich lo ha dicho tan explícitamente así, pero lo ha dado a entender. También lo ha dicho Arturo Zúñiga, subsecretario de redes asistenciales. También lo ha dicho, por ejemplo, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, al referirse a la economía, pero ayer lo dijo el presidente Sebastián Piñera. Dice, las próximas semanas serán las más difíciles y exigirán lo mejor de cada uno de nosotros. Voy a visitar la CENAVAST porque llegó ahí material para los funcionarios de salud. Todo eso. Así que en ese contexto él reconoce que se vienen semanas muy difíciles. Muy difícil. Marco y Marcelo, arriba. Siguiente pregunta. Sencilla esta pregunta. ¿Para cuándo quedó programada la reunión de Friends? ¿Se programó? ¿En serio? ¿Eh? ¿Qué es Friends? No sé. Dicen que es una serie muy exitosa. Puro flan. ¿Tampoco la has visto nunca? Sí, la he visto, pero no soy fanática. Todo tonto. A ver, deja pensar. ¿Quieres la fecha exacta o el mes? Con el mes me conformo. Les doy una pista. Estaba noviembre, supuestamente noviembre. Programada para 27 de mayo. Noviembre, digo yo. Noviembre también. Para Thanksgiving, dice aquí J. Searle. Esas son las respuestas. Noviembre, ¿es noviembre? No, es como lo dice, mira, llegan distintas fechas, octubre. Ustedes dicen noviembre. Y Thanksgiving, pero no dice fecha. Ciudadanos Sotanus contesta dos veces. Pone primero el mes correcto y después dice, yo contesté, lero. Y tiene razón. Quedó programada para septiembre. No está el día concreto de cuándo va a ser. Quizás lo van a tener que volver a reprogramar, así que los fanáticos... ¿A quién le importa? ¿Tú sabes que está... Hay mucho fanático que muere con esto, Marco. Oye, y hicieron un concurso para que seis personas, igual que ellos, vayan a la reunión y recorran los lugares y todo. Yo participé, en una de esas me lo gano. ¡Qué fome! Yo lo invitaría a usted. Yo lo iba a sumar a usted. ¡Qué bueno! Como mis amigos. Oye, a todo esto, para los que son fanáticos, métanse, hay una nota en la sección Cultura Pop, doasisfm.cl, ahí van a encontrar todos los detalles por si quieren saber más de esta reunión. Entonces estaríamos empatados, chiquillos, 2-2. Con esta última pregunta se define todo. Atención. ¿De qué comuna es alcaldesa Margarita Osorio? Nogales. Lo dijeron antes que yo terminara de contar. No, porque paraste. Porque después no paré. 4, 5, 6 dijiste. Y después empezaste con esas cuestiones. Llegó antes no sé qué, ni qué sé yo. Claro, así es re fácil. No, pero no. danos di algo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dijiste. 1, 2, 3, yo. Pero antes que dijera el. Antes que terminara el 6, cuando iba en el 5, tú hablaste, Marco. Pero para, siempre cuando se cuenta es 1, 2, 3. No existe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora tení. Yo tení cuento un, como Rafael Acarrá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 5, 6. Ahora tenía un poquito de delay, ¿eh? Porque yo contesté en realidad siendo riguroso cuando dijiste 3. Yo, pero tú escuchaste cuando dije 5. Mira, 2 segundos. Esto, bueno, pero estamos bien. Mata el concurso, ¿eh? Sí, pero ¿a qué le voy a dar el triunfo? A nosotros. Porque aquí, porque aquí el pueblo estuche también contestó bien. ¿Me entiendes tú o no? A Peñascasos, dijo la alcaldesa ayer. Voy a, no, ¿sabes que les voy a tirar piedra a todos? No, ya, pero no, ¿qué tal? Tú eres la jueza. No, es que lamentablemente voy a tener que decretar el concurso el día de hoy inconstitucional. No. Ir al tribunal, ¿realmente? Al TC. Vamos a tener que ir al Tribunal Constitucional. No, no. Pero nosotros sabíamos que eran Nogales, porque ayer escuchamos a esta señora diciendo que hay que agarrar a Peñascaso a los que se salgan. Y también sabían, tengo el celular lleno. Tengo 1200 mensajes que dicen lo mismo que ustedes. Se declara inconstitucional este concurso. Entonces, ¿quién ganó? Siempre vamos a perder, po. Siempre vamos a perder, po. Ya, no sirve para nada. Inconstitucional. Ya, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos? Empatados, pues, si no tengo más preguntas. Ay, ¿quedamos empatados? Qué fome, igual. Marcelo, ¿qué quieres que haga? Una pregunta, sí. Una pregunta improvisada. Una pregunta improvisada. La pregunta improvisada de Carla Martínez a Pablaza, sacada del Acontecer Nacional. De una de las noticias, ¿por qué diste? ¿Cuántos nuevos casos de contagio se registraron en el último reporte del MinSal? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1000. 1642. 1632, dice Fernando Puerto. No, tampoco es 1600, no. 1900. No, no. No, no, sí, no 1600. Tanto. 1600. En 1600 algo. 1900. 1637. No. Ha acertado acá, porque no podemos estar toda la mañana. Eso sí que sería inconstitucional. Eugenio Lanas ha acertado 1658 nuevos casos de contagios en el país. Caso cerrado. Ya nos robaron el triunfo, eran Nogales. Vamos a la canción. Ya, ¿sabéis qué? Ya vamos. Vamos a la canción. Oye, qué buena es. Mira, estamos en el oeste. Así. I'm Bueno, qué duda cabe, ¿eh? Qué duda cabe. ¿Y Marcelo? ¿Aló? Quedó ahí. Marcelo quedó desprotegido. Bueno, Carleta, mira, déjame contarte que hay aproximadamente 4 grados 2 décimas, pero la sensación térmica es de 3,5 grados. Es la única claro, información que podría mucha humedad. Mucha humedad. ¿Qué es esta humedad que siento? Y oye, ¿te puedo dar solo noticias internacionales? No, ¿sabes que hay una noticia internacional que no alcancé a comentar en el bloque anterior, pero que me parece importante y puede caer también como una noticia curiosa? Bolsonaro, presidente de Brasil, todos los días da un poquito de material y ayer determinó que los gimnasios, las peluquerías y los salones de belleza son servicios esenciales. Ah, pero aquí también, aquí es así. O sea, depende. Yo he visto peluquería abierta. Depende de dónde esté la comuna en la que esté la peluquería o el gimnasio. Tengo entendido que se prohibió. Sí, yo creo, después de lo que pasó en Chillán. ¿Te acuerdas que en Chillán había un brote de contagio así masivo por un gimnasio que se abrió? Y un par de personas que estaban complicadas. Pero fíjate que la Organización Panamericana de la Salud ha dicho que estaba mirando con mucha preocupación lo que está ocurriendo con el COVID-19 justamente en Brasil. ¿Se acabó la canción? Yo, sí. Hace como media hora, buen hermano. Tuve un problema. No, tuve un problema que tengo un nuevo habitante en la casa que estaba llorando, le faltaba comida. Y yo soy el único que sé dónde está la comida. Ya está. ¿Y cómo se llama el nuevo integrante? ¿Sabes que no tiene nombre? Me podría ayudar. Estamos en la discusión. ¿Un concurso? A lo mejor no iría mejor que con la encuesta. Puede ser. ¿Qué nombre le ponemos a un perro? Sí. Oye, espérate. En la caleta estaba contándonos una serie de datos acá. Un resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Volvemos al origen con Carla Martínez Zapablaza. Vamos con la pausa. Tenemos que seguir nuestro propio protocolo. Vamos con la redención del ser humano. El presidente Sebastián Piñera advirtió que las próximas semanas serán las más difíciles por la pandemia y reconoció que el sistema de salud está extraordinariamente estresado y demandado. Yo tenía a las 3, a la 1, a las 2, a las 3. Yo tenía... Qué lindo. Me acuerdo de ese sonido, me acuerdo de Daktari. Daktari. ¿Viste Daktari, Carleta, alguna vez, no? Daktari. Era una muy mala serie de domingo. Era la historia de una gente que vivía en la selva en África y tenían de mascota un león turnio. Mira cosa tonta. Sí, bien rebuscado, pero bueno. Rebuscado. No había que me gustaba la hija de Daktari. ¿Te acuerdas que tenía la doctora joven? Sí, me acuerdo. Los casos positivos de COVID-19 registraron la cifra más alta desde el inicio de la pandemia con 1.658 casos. Hasta la fecha hay 31.721 contagiados y 335 fallecidos con 12 nuevos decesos. La autoridad sanitaria advirtió que a este ritmo se necesitarán... necesitarán más ventiladores mecánicos. You're the Catchman. Scatman. Nos salió precioso, ¿eh? Qué interpretación. Sí, Scatman. Qué interpretación divina. La Cámara de Diputados aprobó el veto presidencial que busca restablecer el ingreso familiar de emergencia con un monto de 65.000 pesos al comenzar. La iniciativa, en todo caso, tiene que ser ratificada en el Senado hoy. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, valoró el avance de la medida y enfatizó en que sería una irresponsabilidad usar todos los fondos disponibles contemplando la proyección de la pandemia. Dijo que la situación fiscal es dramática y que hay que guardar reservas. Wow. ¿Y qué hacemos con eso, Marcelo? Is it a hard day night? No. In the radio. Qué gana haber sido Jimi Hendrix. ¿Tú crees que Jimi Hendrix le habría importado la pandemia? Nada, nada. No. Ese gallo estaba, se inyectó un ketchup. Ketchup. El Banco Central de Chile solicitó una línea de crédito flexible de 2 años por un monto de 23.800 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Esto en medio de la caída en las proyecciones económicas de este mismo organismo, que anticipó que el IMASEC de abril tendrá un desplome de 8,1%, además de una contracción económica de 2,7%. Oh, física. Esto es por la flexibilidad. Flexibilidad. ¿Algo más? Con esto terminamos. La Organización Panamericana de la Salud manifestó ver con preocupación la propagación del COVID-19 en Brasil. Surgió a las autoridades a seguir implementando medidas para contener el avance. El virus ha provocado más de 11.500 muertes y más de 168.000 infecciones en Brasil, en medio de una baja de popularidad para el presidente Jair Bolsonaro, tras constantes declaraciones polémicas. Você abusou, giro partido de mim, abusou, Bolsonaro! Gira partido de mi abuso, circo do soleil. Gira partido de mi abuso. Abuso. Oh. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno, nos quedan segundos. Es lo que está ocurriendo y las noticias más importantes de estar acá. Exacto. Oye, esta noticia de Argentina, y yo creo que refleja muy bien. ¿Ah? ¿No podría ser de otra forma? No podría ser de otra forma. Ahora, no, es española, perdón. No podría ser de otra forma. No podría ser de otra forma. Esto es, tú sabes que lo han declarado en todas partes del mundo, ¿eh? Los niños que están haciendo sus tareas y sus cursos a través de internet alegan de que les dan muchas más tareas que cuando iban directamente al colegio. No sé si te ha pasado a ti, Marco, pero yo tengo una hija colegial que dice que puro trabajo, todo el día, trabajo, que es mucho más que antes. En Albacete, en España, unos niños de 9 años que vivían, cerca de la profesora, sabían de que la profesora vivía como a 2 cuadras donde estaban ellos, como les mandaba tantas tareas, ¿sabes lo que hicieron? No. Fueron a la casa, se subieron al techo y con una tijera le cortaron el cable de internet. Y la profesora dice que estaba ahí y de repente ve que se va al internet y escucha ruidos en el techo, se asoma y estaban los dos alumnos el en el techo de una mala idea. Cortando el internet. Y los niños dice, es que nos manda muchos deberes, por eso le hemos cortado el internet, dijeron los niños. ¿Qué vamos a hacer? No, debo decir que el primer mes y medio, hasta las vacaciones que fueron en abril, mis hijas estaban bastante complicadas con el tema, era como que estaban 10 o 12 horas del día solo dedicadas a eso y muy estresadas. Y después de las vacaciones, como que los profesores, con tanta queja de los apoderados y de los alumnos y de ellos mismos también, que tenían que estar todo el rato en Zoom, como que relajaron un poquito más las cosas, ¿sí? Están mandando más trabajos para que hagan y después los revisan. Cambiaron el tono. El modus operandi. Parece que en todas partes están alegando. Oye, dentro de las noticias fake que han circulado el último tiempo, hay una noticia en Facebook que dice que las mascarillas pueden producir hipoxia, es decir, que a la gente le falte el aire. Y hoy día aparecen varios especialistas negando absolutamente toda la información que aparece en esa noticia. Dice que es no, que no hay ni una posibilidad. En la publicación incluso decía que cada 10 minutos hay que como que abrir, sacarse la mascarilla para respirar. Falso, eso no es así. No tiene por qué ocurrir solamente en alguien que tenga algún problema diferente y que le cueste respirar normalmente. Puede tener algún problema con la mascarilla, pero... Es muy importante que las personas que están fuera de su hogar circulando, circulen con la mascarilla en todo momento. Ahora, no genera hipoxia. La otra que hay mascarillas que ya se ven que están como de 2 meses, bueno, ni que son de papel, como arrugada arriba de la cara. ¿Viste esa mujer que está como en un patio de comida? No sé si es actual o no, pero era un meme que como que cortó la mascarilla justo al nivel de la boca. Sí, para poder comer el sándwich. No, pero abría y comía el sándwich y quedaba como piola, como mirando para los lados, porque era su manera de poder engullir. Oye, dice que a María que le coloques COVID al perro. Sí, pero es que sería sentenciarlo, ¿eh? Y no, es muy. Está como ya sellado eso, apareció. Oye, en barbijo puede ser un buen nombre porque así le dicen en otras partes a las mascarillas. Barbijo. Claro, barbijo. Puede ser un nombre relacionado con. Mañalich. Mañalich. Oye, en mi casa se ha instaurado el decir: te vaya a bañar, Lich. Para decir que alguien va a bañarse, fíjate. Te vaya a Bañalich. ¿Te vaya a Bañalich? Está ocupado el Bañalich. Mañalich. Bueno, pero son cosas que pasan en cuarentena. Lo vamos a dejar ahí. Tengo una historia realmente increíble. Realmente espectacular que les va a encantar. Es una historia... Gracias, Marcelo. El enunciado, ¿no? Para que lo tengamos presente. Es muy buena, es muy buena. ¿De qué es? ¿De qué es? ¿De qué es? Cuéntanos. Tiene que ver con el Titanic. ¿El Titanic? Sí, sí. Fascinante, fascinante como tema. Ya les voy a contar una historia realmente increíble. Si te sientes estresado en estos momentos, te invitamos a realizar actividades que te distraigan. Hoy, a través de internet, existen diferentes clases, talleres gratuitos que podrían ser de tu gusto. Cuidándote, cuidas al resto. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Y porque esa misión, cuidarnos, es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero, BCI tiene beneficios para ti. Organiza tus compras en línea en 3 a 6 cuotas en interés con tus tarjetas de crédito BCI en todos los comercios del país para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. ¿Te gustan las experiencias inolvidables? En Inmobiliaria Fundamenta tenemos la experiencia perfecta, Eco Miramar. Vive uno de los mejores lugares de Reñaca en departamentos con exclusiva vista al mar. Disfruta de sus espectaculares diseños y espacios más creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Vamos a la pausa, Marcelo. Sí, vamos, Marcelo. Y volvemos. Marcelo. Extra, extra. Nos vamos a una pausa y ya volvemos en Oasis. Con más de Esto No Es Plaza Italia. Una presentación de Clínica Bupa, AFP Modelo y Chilena Consolidada. Una gran escena y juro que me vengaré. En esta vida o en la otra. Un diálogo perfecto. ¿De qué te ríes? No lo entenderé. Y un soundtrack que se convirtió en parte de nuestra vida. Te invitamos a revivir la música que se quedó en nuestra retina. Nos encontramos con Pablo Márquez en... De Película, el espacio para los fanáticos del cine y sus canciones. Te esperamos todos los lunes y miércoles, desde las 8 de la noche, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Amor, ¿sabes qué? No me siento bien, tengo mucho dolor de cabeza. ¡Ah!

tiene en todas sus instalaciones distintos tótems de alcohol gel para que las personas puedan sanitizar las manos constantemente. Tenemos unos stickers, unas marcas en el suelo que obliga a las personas a mantener distancia, y recordemos que es obligación por ley usar la mascarilla dentro del aeropuerto. En cuanto a las aerolíneas, han limitado el contacto de las personas que hacen el check-in y también las mismas personas son las que introducen las maletas al sistema. Y luego, por supuesto, en la zona de embarque hay un distanciamiento y el uso de la mascarilla es obligatorio dentro de las aerolíneas, de las aeronaves también. Ahora, la buena noticia es que Sky, que había detenido sus operaciones hoy día, ayer, lanzó la noticia que el 1 de junio va a comenzar a retomar gradualmente sus operaciones, mientras JetSmart y LATAM ya las tienen funcionando. Ahora, lo que nos estamos preparando nosotros es para que comunicar a los pasajeros cuán seguro es viajar en avión en estos minutos con todo lo que se está haciendo. Por ejemplo, Sky hizo un buen anuncio de cómo funciona la limpieza de los del aire dentro de los aviones, que es cada 3 minutos, el uso de mascarillas. Por lo tanto, viajar en avión en el futuro no debería ser más riesgoso que ir a trabajar en un lugar con todas las medidas de seguridad posibles. Ahora, claro, pero cuando uno tiene vuelos largos, de más de 8 horas, las medidas de seguridad tienden a relajarse, ¿no? Veíamos un vuelo en Estados Unidos de United, que, claro, ¿cuándo va a empezar a pasar eso, no? Porque hemos visto imágenes de un vuelo en Estados Unidos de la aerolínea United que venía lleno y con las medidas de seguridad que se habían prometido no cumplía. ¿Cómo se ve el futuro? Los vuelos internacionales van a depender principalmente de la autoridad sanitaria, no solamente de Chile, sino que también de los otros países. Porque, por ejemplo, si un país impone medidas sanitarias internacionales donde los pasajeros que arriban van a tener que hacer una cuarentena de 14 días, eso por supuesto va a limitar el turismo y también los viajes de negocio a otros países. Entonces, los vuelos internacionales, si bien tenemos que retomarlos prontamente, van a tener otras condiciones que aún no sabemos, porque depende del país y, por lo tanto, las rutas van a ser significativamente menores. Ahora, algo muy importante es que hay que tener en cuenta que el trabajo que estábamos haciendo como nuevo Pudahuel era bajar los valores de los tickets aéreos y democratizar los cielos. Entonces, con estas nuevas medidas, por ejemplo, si se pide que haya menos personas en los aviones, que no se ha demostrado que sea más efectivo en contener el virus versus otras medidas, sí podrían hacer subir fuertemente los tickets aéreos y volver a los valores que teníamos hace 15 años atrás, que era bastante no permisivo para personas que no tenían los presupuestos y tenían que usar el transporte terrestre. Entonces, hay que hacer un buen equilibrio entre las medidas que nos entrega la autoridad sanitaria, que por ejemplo es la limpieza del aire cada 3 minutos total de la aeronave, que eso hay que verlo con cada aerolínea, y el uso obligatorio de mascarilla, y también, por supuesto, la entrega de alimentos de una forma distinta. La forma de volar va a cambiar para siempre, pero lo que sí podemos asegurar es que los aeropuertos y las aerolíneas ya están preparadas para aplicar esas medidas. Está claro que cualquier persona que tenga algún síntoma no puede viajar por ningún motivo. Independiente de todo esto que está ocurriendo ahora en plena pandemia, el aeropuerto está en construcción, ¿no? La última etapa, ¿eso continúa o está detenido? La construcción continúa. Hemos hecho un trabajo con el Ministerio de Salud para hacer un trabajo ejemplar dentro de la región metropolitana y el país. Tenemos distintos turnos. Al principio de la pandemia dimos 3 semanas de vacaciones obligatorias al personal para preparar el sistema de turnos. Entran con horario diferido y tenemos espacios abiertos para que no superen más de 50 personas en un espacio donde puedan mantener de 2 a 3 metros de distancia. Incluso los grupos que están trabajando junto en la construcción, además de utilizar anteojo, alcohol gel y la mascarilla, tienen que mantener una distancia mínima permitida para seguir trabajando. Es importante que el terminal continúe su construcción, porque en el futuro, seguramente, cuando ya haya una vacuna dentro de un año, o se haga una sostenida contracción desde la enfermedad, vamos a volver a volar de una forma rápida y, por lo tanto, sostener el tráfico que va a continuar creciendo en los próximos años es fundamental tener la infraestructura. Pero por eso es muy importante tener la seguridad. ¿Y los plazos se mantienen? ¿Cuándo se supone que está terminado el aeropuerto? Los plazos se deberían mantener, por supuesto van a haber atrasos de repente de algunos meses o algunas semanas en ciertas estructuras, porque recordemos que estamos entregando distintas estructuras dependiendo del tiempo. Por ejemplo, el espigón C y el E están entregados, ahora no están funcionando porque no tenemos suficiente tráfico, y estamos apoyando a las aerolíneas con el no pago de los servicios que no están utilizando. Los estacionamientos, por ejemplo, de su aerolínea, de sus aviones en el espigón C y E son gratuitos, y también hemos hecho pagos diferidos para cuando pase la pandemia. Es decir, la industria aérea realmente está complicada, pero estamos trabajando en conjunto. Recordemos que cada 1 millón de pasajeros se creaban 4.500 empleos, y cuando una aerolínea deja de funcionar se pierden miles de empleos, y además no solamente eso, deja de funcionar las economías locales, y eso es realmente un problema a largo plazo porque se están viendo afectados empleos directos. Hoy día tenemos bastante personal, tanto de aerolíneas como aeroportuarias, que están acogidos a la nueva ley de desempleo, que están siendo suspendidos porque no está el tráfico suficiente. Entonces hay que ser bastante cauteloso en el equilibrio y el momento de abrir, cuando la autoridad sanitaria nos diga los límites que tenemos de tráfico nacional e internacional. Seguramente lo que se va a abrir antes va a ser el tráfico doméstico, pero las aerolíneas ya están funcionando hoy día con ciertos vuelos. Ya ha sido también una buena forma de aprender para que ellas y el aeropuerto tengamos forma de que en el futuro no haya ningún tipo de contagio, o al menos se disminuya al máximo. Y eso sí podemos asegurarlo como industria aérea. Ahora, cuando analizamos los vuelos internacionales, Branco, que eran casi puente aéreo, como con Buenos Aires o Lima o Brasil, ¿hay vuelos ahora hacia esos lugares o están todos cancelados? No, recuerden que depende de cada país. Por ejemplo, Argentina es el modelo más exigente, que no permite ningún vuelo hasta septiembre. Ahora, por lo menos eso permite a las aerolíneas también organizarse, porque una aerolínea no es que abra sus ventas de un día para otro. Las personas toman tiempo para organizar. Les pasa también a ustedes, a mí, por ejemplo, cuando organizamos un viaje, no lo compramos como un viaje en un bus, sino que nos adelantamos 2 semanas, 3 semanas o incluso 2 meses. Entonces, es importante tener los tiempos, y eso le hemos pedido a la autoridad sanitaria y a la autoridad de economía, de que Chile también tengamos por lo menos un plazo largo para saber cuándo se van a bajar ciertas limitantes, porque las aerolíneas no es que puedan de un día a otro vender sus pasajes, necesitan una operación organizada. Y esa operación organizada también... Y la autoridad hasta ahora no le ha dado ningún dato ni cuándo los vuelos locales van a abrirse, ni cuándo los vuelos internacionales van a abrirse. No hay señales. Bueno, Marcelo, los vuelos internacionales, en cuanto a la limitancia del ingreso de extranjeros, porque hoy día sí pueden volar chilenos y extranjeros residentes, pero esto se va actualizando semanalmente. Entonces tampoco nos da una ventana para saber, bueno, en septiembre sí podemos comenzar a operar con todo lo que estamos trabajando. Ahora, con quien sí estamos trabajando, que es fundamental, es con la IATA, que une a más de 300 aerolíneas, y la ASI, que es el Airport Council International, que es el Consejo Internacional de Aeropuertos, que es trabajando con esas dos entidades. Entonces podemos estandarizar todas las medidas aeroportuarias y también de las aeronaves. Seguramente un aeropuerto más que otro o una aerolínea más que otra tendrá alguna medida extra que ellos crean que sea mejor. Pero lo importante es estandarizar para que el pasajero tenga la confianza que las medidas que estamos tomando son las máximas. Pero algo muy importante es que también vemos lo que pasa en las calles. Nosotros tenemos muchas medidas de higiene y tenemos especialmente los separadores de 1 o 2 metros, pero en el apuro de abordar al avión, muchas personas continúan sin respetar esas medidas. Entonces, tanto las autoridades como también la industria aeronáutica puede instalar distintas medidas, pero si nosotros como seres humanos no entendemos que tenemos que respetar estas medidas para cuidarnos a nosotros y al mismo tiempo cuidar a las personas que tienen una mayor posibilidad de contraer el virus y que sea grave, entonces ninguna medida puede ser útil. Entonces a mí me encantaría recordar y aprovechar la oportunidad de las personas que van al aeropuerto, uno, que solamente vayan las personas que tienen que viajar. El chileno aún sigue yendo a dejar a pasajeros que van a volar, y eso realmente no debería ser. Segundo, que utilicen todos los tótems de alcohol gel que tenemos en todas las entradas, y que también comprendan que hay una aduana sanitaria que va a tomar tiempo. Entonces, para llegar a vuelos nacionales, por favor, tomar las 2 horas de anticipo, porque lo que más toma tiempo hoy día es la aduana sanitaria, donde te toma la temperatura, te hacen preguntas de salud y además tienes que llevar el pasaporte COVID-19 que se saca digitalmente. Entonces, sí podemos seguir viajando, sí podemos seguir volando, y mucha gente nos pregunta, ¿es posible la reactivación aérea? Y la respuesta es una, no solamente es posible, es necesaria. El movimiento, el desarrollo económico y laboral que crea el transporte aéreo es fundamental, iba en un sincero crecimiento, pero hoy día estamos en una pausa obligatoria que tiene que retomarse lo antes posible. Okay, muy bien, gracias Branco. Gracias a ustedes, buenos días. Adiós. Buenos días. Oye, qué manera de hablar bien, Blanco, ¿eh? Qué facilidad. Nos saca de tres vueltas este nosotros. Joven, por Dios, pero si no se equivoca ni una palabra, ni un sinónimo. Qué energía. Lo odio, Marcelo. Habla tan bien. No. Vamos a saber la noticia del Titanic, Marcelo. Nos dejaste. Oye, es una historia increíble. Es la historia del panadero del Titanic, el que estaba a cargo. Es que te voy a poner el titular: el panadero del Titanic que aseguró en su momento, que sobrevivió a la tragedia gracias a que estaba borracho. ¡Oh! Y te cuento la historia. A ver. Charles Gauguin se llamaba. Esto, ¿se llamaba Charles, Charles Gauguin? Charles, sí. Charles Gauguin, sí. Tenía 34 años y era pastelero del transatlántico. Tenía 13 personas a su cargo, padre, casado, dos hijos. Y dice que trabajó en el Titanic desde el primer y segundo. ¡Ay, qué linda esta canción! Dice que era un hombre delgado y no muy alto, medía como 1,60 m. Dice que en el momento que se produce el choque con el iceberg, estaba en su litera. Dice que se levantó y, a pesar de no tener ninguna orden, dijo que llamó a su gente y que había que empezar a preparar provisiones y pan para los botes salvavidas. Él dijo, eso es lo que hay que hacer. Volvió a su cabina y en ese trayecto pudo ver cómo pasajeros de tercera clase intentaban subir a cubierta y que no entendía muy bien, así que empezó a ayudar a los que no hablaban inglés cómo llegar a cubierta. Y dice que en la habitación, en un impulso, empezó a tomar whisky. Dijo, tal vez es lo que necesito. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y esto, esa decisión fue la que le salvó la vida, y ya voy a explicar por qué. Oye. Dice que... ¿Qué? Pero es que mucha gente empieza así, po. En momentos momento de tensión, sí, por claro, momentos de tensión. ¿Y por qué no? Y vamos. Cargo con la pandemia. Oye, vamos, claro. No puedo dormir. Vamos, apliquémosle Pisco Sour. Sí, pues se sabe. Oye, dice que cuando llegó a la cubierta, después ya bien copeteado, se dio cuenta que los botes no alcanzaban a recibir a toda la gente, tal como muestra la película. Y vamos a tener que tomar otro poquito más. Se aseguró que muchas mujeres subiesen entonces a los barcos. Dice que presenció cómo la multitud empezó a desesperarse y vio como una mujer y su hijo se lanzaron a un bote y quedaron colgando. Cosa que aparece en la película. Incluso, porque fue entrevistado este panadero y sus memorias están en el libreto de la película. Dice que volvió a su cabina a pegarse otro copetazo y vio cuando empezaba a entrar el agua a la habitación. Y ahí fue cuando subió a la cubierta y el barco se partió en dos. Y dice que él estaba en la parte superior, tal como aparece en la película cuando Leonardo DiCaprio y Kate Winslet quedan sobre la... Sí, dice que en la película incluso aparece al lado de DiCaprio y Winslet, él, el personaje, se le puede ver. Y después entonces dice que se cayó al mar, él cae al mar y nadó por 2 horas hasta que encontró unas personas que estaban en un bote que estaba volcado, estaban por sobre el casco del bote y no lo dejaron subir y lo empujaron y tuvo que nadar otro poco hasta que finalmente a 50 metros hubo un bote que lo salvó. Y él dice que gracias al alcohol en su cuerpo, que lo mantuvo calentito, él no murió congelado y se salvó. Entonces, ¡Salud! ¡Qué buena historia! Oye, buena Mira historia. La historia. El whisky. Ahora, el tú sabes que, según la Clínica Mayo, el alcohol puede hacer que sienta el cuerpo caliente, pero hace que los vasos sanguíneos se expandan, por lo que pierdes calor mucho más fácil. Así que lo más probable es que la teoría de Charles no sea exacta y él se haya salvado por otros motivos y no por el alcohol. Estaba demasiado curado, no se Tal acuerda. Tal vez, claro. Puede haber sido que por estar curado no es que haya resistido más el frío, sino que fue más irresponsable o nadó sin sentido, no se dejó vencer, o por otros motivos, no por el calor. Claro, pero no se acuerda porque está tan curado. Claro. Pucha, qué pena, madre. Pero bonita la historia. Es muy bonita. Oye, como historia es preciosa, Marcelo. Preciosa. Para la gente que puede y necesita, hay distintas plantas medicinales para calmar el estrés durante esta etapa que la gente ya está muy nerviosa. La marihuana. Ya vas a hablar de... Ya sabía, íbamos a terminar en esto. No, alguien decía en Twitter, Marcelo, que en cada cosa siempre sale el tipo que dice, bueno... Si lo mejor es fumarse un caño. En algún momento, por se llega lo que a esa sea, conclusión. El estallido social, la crisis económica, y algún beneficio le encuentra. ¿Ah? Así no, que, pero esto va por otro lado. Ya. Va por la melisa, o también llamada Ronjil, el cedrón y la manzanilla. Son tres, ¿cómo se llama? Hierbas. Inhibidores. Plantas, hierbas, plantas medicinales que se ayudan en los cuadros de ansiedad, también de insomnio y estrés. Lo digo nuevo, melisa, cedrón y manzanilla. Se pueden encontrar en todos los supermercados donde se venden como alimento. Mucha gente las cultiva en sus casas y además se venden en las ferias. ¿Cómo consumirla? Con una infusión. ¿Saben cuál era una infusión? No. Un tecito. Un tecito. Mira, la planta fresca o seca, en el caso de la manzanilla, se agrega parte de la flor, se agrega agua caliente y se deja reposando por algunos minutos y ahí te la tomas. Esa es la entrega su flor. Te entrega su flor. Ahora, la marihuana es más veloz. Guácala. Morir, sí, no, pero, vale, pero la manzanilla es rica, pues es rico el olor, no, por lo menos. Este tipo de hierbas no. ¿No la sí? No. ¿A cuál la sí? Otras hierbas. Se produce un silencio incómodo. Silencio incómodo. El matico. Ah. El matico. ¿Quién le iba a decir? Oye, no, pero es que lo que pasa, perdón. Hay que recordar que el whisky viene de una planta. Esas hierbas que tú mencionas y otras, se supone que para, o por lo menos así me dijeron a mí toda la vida, que para que tengan efectividad no hay que ponerle azúcar, ni endulzante, ni no, miel. Tal cual. Y yo encuentro que son malitas, sin ningún condimento dulce. Dulce, ¿no? Pero hay que empezar de a poquito a sacarle el azúcar. Si el azúcar no hace bien, es un mal elemento el azúcar. Pero es que todo es azúcar. Yo... Toda la tú vida. Eres... ¡Azúcar! Tú eres azúcar. ¡Azúcar! Oye, a propósito de música tropical, nosotros aquí tuvimos la polémica por el accidente de... ¡A morir, Américo! En el mundo internacional ayer estuvo en la polémica Bryan Adams, o Bryan Adams también conocido, que tú sabes que él es vegano y hizo declaraciones en su Instagram muy duras contra los chinos o China. Escribió que el mundo entero está paralizado por culpa de esos malditos comedores de murciélagos y vendedores de animales en mercados mojados que crearon el virus, bastardos avariciosos. Oh. Y eso le provocó una crítica muy grande porque estaba apuntando a todo un pueblo con palabras muy duras y tuvo que salir a explicar y a pedir disculpas. Y si alguien se sintió ofendido, pido disculpas. Mi intención era protestar por la horrible crueldad animal que en esos mercados ocurre y que fue además fuente del virus. Así que ahí ha problemado Brian, bueno es que o Brianatan. Brianatan. Brianatan. Muy irresponsable y racista, dijeron algunos. Basura racista, le dijeron a Adams. Oh. Oye, y eso quiere decir que no solo en Chile la gente contesta muy enojada con todo, ¿eh? En el planeta entero está enojado. ¿Marco está afuera? No sé. Parece que está. Hay está que abrirle la puerta. Hay que abrirle la puerta. Se quedó afuera. ¡Vilma! El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. Clínica Bupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Atención, el primer lugar por experiencia de servicio en el ranking PX y Praxis Experience Index para el sector AFP es para AFP Modelo. Muchas gracias a todos de parte de AFP Modelo. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Vamos a una pausa, recuperamos a Marco. Anda a abrir la puerta, por favor, Carla. Sí. Y regresamos inmediatamente. Nos informan por interno que llegó la hora de una pausa. En Esto No Es Plaza Italia. Ya volvemos en Oasis.

de que se va a tomar el CIMS igualmente, cosa que nos parece absurdo, nos parece sin ningún sentido. En este contexto, ¿qué puede medir el CIMS? No, la verdad es que bien inexplicable, y además con algunos hierros técnicos muy severos. El ministro se lo dijimos, que hablar de diagnóstico, que la prueba pueda servir como diagnóstico, es un error grueso. El CIMS no sirve para eso. El diagnóstico le tiene que servir a usted como información inmediata, no casi un año después que se entregan los resultados, o varios meses después. Es bien absurdo que yo haga un diagnóstico de una situación y me quedo esperando meses el resultado para entonces saber qué hacer. Imagina usted fuera al médico, le hicieran el diagnóstico y después de, bueno, eso ocurre en Chile en realidad, después de varios meses recién empiezan a ver qué hacen, pero no aplica. Y también le dijimos muy claramente que nos parecía que lo que había detrás de esto eran los intereses económicos de los negocios que están asociados al CIMSE, porque no veíamos ninguna otra razón. ¿Contrato, dice usted? Claro, el CIMSE mueve muchos contratos muy millonarios, y generalmente empresas bien amigas de los que están en el poder. Entonces, mira, la verdad es que, ¿por qué llegamos a esa conclusión? Porque técnicamente y desde el punto de vista pedagógico no hay absolutamente ninguna razón que justifique tomar el CIMS en este contexto alterado. Sus resultados no van a tener ningún valor, porque ¿cómo te vas a medir algo que en el año los contenidos no han podido ser suficientemente trabajados? Es bastante absurdo. Y para aclarar más la aseveración que hace Mario, esto sería para favorecer a algunos amigos del ministerio que se ven favorecidos, porque son los que hacen el imprimen esto, son impresores. ¿Quiénes son los que se ven favorecidos? No solamente hay contrato. El principal fuente de contrato es la corrección de los resultados. Esto lo hace el ministerio directamente ni la agencia de calidad. Lo tercerizan, lo hacen empresas que postulan a licitaciones. A modo de ejemplo, el año pasado hubo una denuncia muy seria que nunca tuvo una respuesta concreta de las autoridades, que una empresa que se había formado un par de semanas antes de las licitaciones, que la formaron unos ingenieros comerciales que eran funcionarios de la agencia de calidad, se ganaron licitaciones millonarias por cerca de 1.000 millones de pesos. Y se las ganaron con una empresa sin capital que se formó poquitito antes de la licitación. Eso, y hay muchos de los recursos van a... No hubo respuesta. Muchos de los recursos... Bueno, la respuesta que hay siempre es que no hay nada ilegal. Y efectivamente puede que no haya nada ilegal en lo que estoy describiendo desde el punto de vista de la estricta formalidad. Pero es bastante raro, ¿no es cierto? Sí, se ve raro, obviamente. Entonces... Hay muchos contratos de ese tipo. Yo no digo que haya algo ilegal, ni tampoco digo que el ministro esté quedándose con algo de plata. No quiero ser en eso claro. Pero sí que estos contratos o estos intereses económicos son lo único que estaría justificando, a mi entender, que casi 30.000 millones entre fondos directos y fondos indirectos, el CIMSE tiene presupuesto por casi 30.000 millones de pesos. ¿Y qué se puede hacer con esos 30.000 millones de pesos? Bueno, pagarle... un subsidio de 400.000 pesos a 25.000 familias durante 3 meses, por ejemplo, cuando se está hablando que no hay recursos, que hay que cuidar la plata. Bueno, yo digo, hacer CIMSE este año es malgastar plata, es botar plata, porque los resultados no van a servir para nada, no van a servir ni para interpretarlo, ni para hacer política educacional con ello, ni para tomar medidas remediales, porque sencillamente... sus resultados van a estar absolutamente alterados por la situación de emergencia en que estamos y obviamente la normalidad que se vive. Entonces, muy bien, plata. Yo creo que son excelentes preguntas que hay que en algún momento hacerle entonces al ministro de Educación para que la responda. Y más allá de eso, usted dice que le llevaron al ministro una serie de ideas, de propuestas. Cuéntenos un poco, ¿cuáles son las propuestas que hace el ministerio a propósito de la vuelta a clase, de otras cosas? ¿Qué hace el ministerio o hacemos nosotros? Que ustedes le hacen al ministerio. Sí, mira, nosotros, bueno, básicamente nos agrupamos en área sanitaria, las condiciones que tienen que existir para que se vuelva a clase, las condiciones que van a garantizarle seguridad a las comunidades educativas. Para esto, por supuesto, nosotros nos hemos preocupado de conversar con especialistas, nos reunimos con la Sociedad Chilena de Pediatría, nos hemos reunido con el Colegio Médico varias veces, hemos hablado con epidemiólogos, incluso estuvimos conversando con uno de los investigadores en Estados Unidos que está trabajando el tema de la vacuna y los antivirales. Es decir, nos hemos preocupado de agenciarnos la información que se requiere para poder tener una propuesta. Y por supuesto hemos conversado con los especialistas de acá, el Consejo Asesor, gente que está en el Consejo Asesor, y las medidas tienen que ir en la línea de que la gente tenga la tranquilidad que el riesgo es bajo o nulo de contagiarse, y estamos muy lejos de eso. Por eso le dijimos, en el corto plazo nosotros no nos parece que se esté en condiciones de volver. Bueno, menos aún ahora que la pandemia crece y crece cada día, digamos, y las mismas autoridades ya están diciendo que viene lo peor. Ya no está el discursito de la nueva normalidad ni el retorno seguro, que fue un gran autogol que hizo el gobierno, terrible, porque yo creo que gran parte de lo que ha pasado de que crece la pandemia es por eso. Imagínate si hubiéramos vuelto a clase como quería el ministro de Salud. ¿Te acuerdas cuando el ministro dijo que había sido un gran error, que había que volver a clase? Tendríamos hoy día un desastre sanitario, pero tremendo. Los pediatras que estudian el tema de los contagios, obviamente es su tema, muestran cómo todos los años los colegios es el punto principal de contagio de los virus respiratorios habituales, digamos, el sincicial, la influenza, y esos virus, el punto central de contagio, el mayor punto de contagio está en los colegios. Y para el colegio, profesores... Para el colegio profesor, entonces, ¿cuándo sería el momento adecuado para regresar? ¿Tienen alguna fecha? ¿Proponen algún momento? Nosotros, más que proponer una fecha, decimos tienen que haber determinadas condiciones. Primero, que el virus esté a la baja en los contagios, evidentemente. Y segundo, que no puede coincidir con la estacionalidad de invierno. Esto lo han dicho los pediatras, la Sociedad Chilena de Pediatría. Si se vuelve en invierno, donde están los otros virus, donde la temperatura obviamente es baja, y eso fomenta, ¿no es cierto?, los contagios mucho mayor, la gente está más encerrada, el aire es más malo, etcétera. Entonces hay mucho más posibilidad de contagio, y por lo tanto tiene que pasar el invierno y tienen que estar las condiciones de infraestructura y condiciones materiales en los colegios. Eso significa que efectivamente haya no más de 20 alumnos por sala, eso significa que haya material, el alcohol gel, la toalla Nova, en fin, todos los productos necesarios. Mario. Ojo, déjame terminar esta idea. Sí. Nosotros alcanzamos a estar un par de semanas con que ya la pandemia estaba decretada en clases, y todo eso que se decía, alcohol gel, toalla, etcétera, en muchísimos colegios de Chile no había. Mis colegas llevaban alcohol gel a sus cursos, lo compraban ellos, porque sencillamente no existía el material. Eso no puede pasar. Y las mascarillas, ojo, se necesitan 4 millones de mascarillas diarias, porque es la población escolar entre estudiantes, más de 4 millones, como 4 millones 200, entre asistentes de la educación, profesores, manipuladores de alimentos. Hay esa disponibilidad de mascarillas, necesitamos tener esa garantía nosotros. Y sobre todo los apoderados necesitan esa garantía. Ahora, usted está hablando de fines del invierno, por lo tanto estamos hablando después del 18, o sea, llega la primavera. No, el invierno... oficial, desde el punto de vista de la epidemiología, digamos, en términos de mayor contagio, es hasta julio. Sí, se lo pregunto. Se lo pregunto porque estacionalmente puede ser una respuesta, o lo que usted dice, la temperatura es más fría, o estas enfermedades de invierno tan características, pero el tema es si los alumnos han recibido los contenidos y si ahí hay un viejo fantasma que ha aparecido en varias reuniones y pierden el año. ¿Cómo es su punto de vista con respecto a que van a quedar 3 meses para terminar el año a esa altura? No, a ver, nosotros le entregamos también una amplia propuesta en el campo pedagógico curricular, de lo que nosotros creemos que se debería hacer. Nosotros creemos que ahí teníamos una diferencia con el Ministerio Técnica, digamos, que ellos hablan de la adaptación curricular en base a comprimir contenidos. Es decir, si había, no sé, 100 contenidos en una asignatura en el año, hacer 50, por decirlo. Hoy estoy simplificando la idea, pero pero nosotros hablamos más bien de nuclearizar contenidos, es decir, hacer una integración entre distintas asignaturas para que los contenidos vayan viéndose desde transversalmente, no solo en una asignatura, y producir una integración, y además hacer una fusión, por decirlo así, entre este año y el 2021. En donde la nivelación no necesariamente opere en esos 3 meses, que sería muy comprimido, sería muy a presión, sino que articular con el siguiente año. Es decir, si los alumnos están en séptimo ahora, que pasen a octavo, pero en el octavo, gran parte del semestre, siga siendo articulación con el séptimo. Entonces tú en un año y medio recuperas los 2 años, y no en 3 meses. Ahora, pero podríamos tener ahí el problema... podríamos tener el problema con los cuartos medios, con los octavos básicos o con los niños que van a entrar a primero básico, ¿no? Con esos cursos, digamos, ¿no? Que son más. Claro, con el cuarto medio sería el más complicado, pero ojo, el cuarto medio, sobre todo pensando en la PSU, la mayor parte de los contenidos no son de cuarto medio. Claro. Los contenidos PSU son fundamentalmente primero, segundo y tercero medio. Por lo tanto, quedaría muy poquito de eso y, por supuesto, yo creo que las universidades, sobre todo, y las instituciones de educación superior, tendrían que hacer lo mismo, considerando entonces una suerte de nivelación en el primer año de estudios superiores, considerando que esa generación de cuarto medio viene con este vacío. Entonces, y con una prueba que... una prueba nueva también, porque es exactamente, la PSU ahora, que hay una transición. Claro. Una transición. O sea, ni siquiera es la prueba definitiva, digamos, la que va a haber. Claro. Mario, el Colegio de Profesores y tú particularmente estuviste presente desde el 18 de octubre en esta mesa social que exigía un montón de cosas al gobierno. ¿Hay temor de que una vez que pase la pandemia ese rebrote ese movimiento? ¿Cómo lo ves tú esa situación? Yo creo que la mayoría de las demandas o casi todas están todavía pendientes, obviamente. Ahora, nosotros... No hemos bajado esas demandas, creemos que sigue existiendo la necesidad imperiosa de una nueva constitución en Chile y todas las demandas sociales siguen absolutamente vigentes. Lo que pasa es que obviamente en este minuto el eje ha cambiado. Nosotros hemos estado muy dedicados en unidad social y en los gremios y en las organizaciones en general a trabajar la autoorganización para enfrentar la pandemia, para enfrentar la crisis económica. Hay una campaña que se llama El Pueblo Ayuda al Pueblo, donde estamos trabajando muy activamente en eso, en muchos colegios, en muchas comunas del país. Mis colegas están organizando campañas solidarias de apoyo a las familias, que hay colegios donde hay gente que no tiene que comer, y en las vacaciones, estas vacaciones artificiales que decretó el Ministerio en abril, los niños y jóvenes que comían en el colegio algunos días no tenían para comer, así sencillamente porque en las vacaciones se suspendió la alimentación, en la comillas vacaciones, estas vacaciones en cuarentena. Entonces, hemos estado muy abocados a eso, a autoorganizar a la gente, a generar mucho apoyo mutuo, solidaridad. Así que el movimiento social sigue muy activo, aunque no esté visible, obviamente, en las calles como estaba. Pero yo creo que una vez que la situación se vaya normalizando, yo pienso que las movilizaciones van a seguir. La gente tiene muy claro que está todo pendiente y que las demandas de cambio profundo siguen absolutamente vigentes. Oiga, Mario... Cuando uno ve cómo Cencosud se reparte, cuando hay gente que está con hambre y Cencosud se reparte la cantidad exorbitante de utilidades que se repartieron, cuando uno ve que las ISAPRES siguen ganando plata manos llenas, que las AFP siguen ganando plata manos llenas, que los bancos siguen haciendo negocio con la crisis, entonces el anhelo de cambio yo creo que sigue igualmente fuerte, digamos. Ahora, uno de los cambios sustanciales es que usted renunció al Partido Humanista, ¿no? Yo renuncié al Partido Humanista varias semanas atrás, nada que ver con la salida de varios miembros, y fue una cuestión formal para efectos de la actividad gremial, digamos. Me pareció que llegó un momento en que era mejor estar así, pero yo sigo siendo humanista, no he renunciado a mis ideales, y no fue una cuestión solamente para efectos de reforzar mi trabajo gremial y social, digamos. Okay. Muy bien, bueno, Mario, muchas gracias Mario. Por conversar con nosotros. Un gusto, que estén muy bien. Chao, un abrazo. Un abrazo, adiós. Chao. Era Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, y vamos a una canción de profesores ahora. Una canción humanista, puede ser una definición mutua. Es la del Sims esta. Esta es la del Sims. Esta, perfecta para el Sims, listo. Dale. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Nuestra hoy Señora día, de Fátima. ¿Y eso cuál es? ¿El santo es Fátima? Fátima. Fátima. Fátima. No, Marcelo, el santo es Nuestra Señora. Es que hay veces que tiene el nombre completo, pero no es no solo. No, Fátima, yo creo que es Fátima. Y sus secretos, ¿ah? ¿Eh? Los secretos de Fátima. Las igual eran pencas, claro. Parece, ¿eh? Bueno. Sí, pero esta anunciaron pandemia era un secreto de Fátima. Sí, pues, está anunciado, está anunciado. Mira, yo nunca pensé que iba a estar, que iba a vivir un secreto de Fátima. Te juro. Incluso se menciona en el secreto de Fátima lo de Américo. Sí. Va a morir. Un domingo se llama Américo. Oye, bueno, en el año 50, en el circuito de Silverstone, se realiza la primera carrera de Fórmula 1 de la historia. ¿Qué tal? Excelente. En el año 70 se crea CONAF. El 2016 procesan... Oye, dale tú nomás, pues. A ver. ¿Qué pasa el 2016? No, se te borró. Cristina Fernández. Te borró el archivo. Cristina Fernández es procesada en Argentina, eso no pasó nada. Y recordemos que ahora está en el gobierno, dice lo contrario a la expresidenta, solo para no ser juzgada. Bueno, hay una crítica en Argentina ahora porque Fernández le hizo un gesto a Cristina, que es su vicepresidenta, y tiene la pata. ¿Gesto feo? Argentina. ¿Le hizo un gesto feo? ¿Le mostró el dedo? Gesto. Sí. ¿Le cerró el ojo? No, pero... sacó ¿gesto bueno o malo? Sacó una persona que tenía algún desencuentro con Cristina y todo el mundo lo dijo, pero ¿para qué haces? Y se metió en un problema. Bueno. Pero está mal. ¿Pero se peleó o se amigó? No, pues le hizo un gesto de buena onda con alguien que está muy complicado. No explica. No es culpa mía que ustedes no sepan de relaciones internacionales y de lo que pasa en la República Hermana de Argentina. Pero le hizo un gesto positivo o negativo. ¿Qué? No me hagáis preguntas, Mauricio. Es positivo, Marcelo. Pero si es normal, si es su vicepresidenta. Continúa. Se conmemora el Cristo de Mayo. Mira, mayo, palta mayo. ¿Te acuerdas que si le subías la corona al Cristo de Mayo había terremoto? Eso decía, esa es la... Sí. Y tiene la corona en el cuello. Claro. Bueno. Tiene razón, que le quedó ahí después de un terremoto. Exacto, y no le pueden subir la corona porque tiembla. Oye, el que está de cumpleaños hoy día, y siempre es complicado el momento de apagar las velas. Claro. Pasa, está de cumpleaños, ¿no? Stevie Wonder. Siente el calor, Stevie. Ahí están las velas. Siente el calor. Ay, pasaron. No, de nuevo sopló para no el otro lado. Respeto. Es humor. El peineta Jorge Garcés, don peineta, está de cumpleaños también. Un galán de aquellos. Me acuerdo el lo de Zamorano el Zamorano de los pobres también está de cumpleaños, Fernando Vergara. Muy bien. No, que Jorge Garcés en la cuarta decía que no lo trataban con respeto. Entonces le pusieron, porque le decían peineta, entonces le pusieron el señor peineta. Y entonces peineta. Reclamó de nuevo diciendo don peineta. Y reclamó de nuevo y diciendo, oye, yo he estado en el extranjero y allá. Entonces le pusieron Mr. Peineta. Lo fueron hueveando a poquitito, digamos, ¿no? Es un caballero, Mr. Peineta. Mr. Peineta. Oye, recuerdo cuando trabajaba en la Quinta Región, en mi época universitaria. Excelente, un caballero. Era fan. Oye, no sé si te fuiste fan también en Caleta de las películas de vampiros, donde hizo famoso Robert Pattinson, que hoy día está de cumpleaños. ¿Cómo se llaman eso? Pattinson. ¿O no? ¿Nunca te gustó Pattinson? ¿Qué ahora va a ser Batman? La verdad es que no. No, estuvo en Harry Potter también. Oye, pero y si está ya. ¿Sirve para hacer la mención? Sí, Marcelo. Sí. Perfecto. ¿Te gustó? Perfecto. Ya, vamos a la encuesta, porque no vamos a alcanzar, parece, a las cosas que pasan hoy día, ¿sí? Encuesta, sí. Bueno, yo te digo alguna cosa relevante. Tú dale nomás, Marcelo, verifica eso. Mira, igual avanzamos un poquito más que ayer, 722 votos. ¿Tú le has hecho caso a la cuarentena obligatoria voluntaria, a las recomendaciones de distancia? El 5% no le ha hecho caso. 5% solamente. El 9% dice que parte la culpa de que haya subido todos los números y todo es de la autoridad. El 12% dice que no puede hacerle caso a la autoridad, no puede. Y el 72%, mira la gente, el 72% dice que le ha hecho absolutamente caso a la cuarentena y a las recomendaciones. Y es un gran mentiroso. Sí. Sí. Oye, ya, a las 7... ¿Alguna cosa? A las 7:30 un punto de prensa porque el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, junto al director de Orden y Seguridad de Carabineros, participaron en un punto de prensa. Esto es para mostrar cómo se ha desplegado a nivel nacional una serie de operativos asociados a crimen, ¿no? Porque han aumentado algunos crímenes en algunas partes, pero hay harta crítica con respecto a eso. Si hay carabineros que no pueden controlar el toque de queda o la cuarentena, imagínate lo que pasa con los crímenes, Marcelo. Mira tú. Eso. Un saludo al Ministerio del Interior. Perfecto. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Que nos contesten. Oye, el llamado. Van a entregar cámaras corporales hoy día. Cámaras corporales. ¿Qué sirve? ¿Para qué sirve eso? No tengo idea. Yo bueno, quiero una, yo quiero una. Pero no es solo para sexo, Marcelo, ¿eh? No te confundas. ¿No vibra? Bueno. Para todos los pedidos que hagas, recuerda siempre usar guantes, no tener contacto con el vendedor, botar el envoltorio y luego desinfectar los productos con agua y cloro, porque cuidándonos cuidamos al resto. Chilena consolidada, el valor de estar seguro. Precisamente por eso, porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. BCI tiene estos beneficios para ti. Organiza tus compras en línea en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI en todos los comercios del país. Para que te quedes en casa, BCI, seamos diferentes. A todos nos gusta vivir grandes momentos y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos el lugar ideal para vivir uno. Vive en Eco Horizonte, en amplios departamentos dúplex con exclusivas terrazas, con quincho privado y además disfruta de su espectacular diseño y espacios más creado por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Ahora tenemos el honor de dejarlos con El Coleccionista, el mejor programa de la radiotelefonía nacional en 25 años. Y nosotros nos vemos mañana con Marcelo Comparini Apta, un grande. Hasta mañana les digo a ustedes, hasta un rato, a todos. Eso. Chao. Nos vemos, chao. Inmobiliaria Fundamenta, chilena consolidada, el valor de estar seguro en casa. Clínica Bupa, tarjeta de crédito BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Nunca es suficiente. Por eso nos encontramos mañana desde